Bueno, el refugio en sí está hace 36 años, ha pasado por distintas zonas. Nosotras estamos colaborando hace un año aproximadamente. Primero comenzó mi mamá, después yo al ver que ella volvía tan feliz. O sea, si bien hay muchas formas de participar, de ayudar al refugio, bueno, nosotras vamos algunos domingos, ayudamos ya sea limpiando los caniles, bueno, dándole mucho amor, que es algo que necesitan muchísimo, poniéndoles comida, agua, todas esas cosas. Nada, hace aproximadamente, sí, un año por ahí yo empecé. Bien. ¿Y qué están programando para este fin de semana? ¿Qué día precisamente? Bueno, la jornada es este sábado en el Parque de la Salud, ahí enfrente del supermercado. Va a ser una jornada, digamos, de vamos a estar juntando donaciones, ya sea alimentos, colchones, frazadas, todo lo que quizás esté en desuso. En el refugio es sumamente importante, todo lo que sea alimento balanceado u otro tipo de arroz, polenta. Insumos para curaciones, principalmente, que son tan importantes, productos de limpieza, vienen ahí, y justamente el refugio se mantiene de la ayuda, de la solidaridad de las personas y del voluntariado, que ayuda muchísimo, como decía Pili, tanto en las jornadas de limpieza que se hacen los domingos, como en el stand de venta que está en Lomas de Zamora, amadrinando un animalito con una ayuda mensual. Sí, hay demasiadas formas de ayudarlos. También difundiendo los flyers, participando de los sorteos. Hay inmensas formas que también se pueden enterar mediante las redes sociales, que en Instagram está como Refuasis, en Facebook está como Refugio San Francisco de Asís, fundamental ahí que puedan seguir. Claro, ya sea difundiendo, aportando con donaciones, mismo también hay centros de acopio para dejar tus donaciones, ya sea colchones, que ahora están haciendo mucha falta. Los voluntarios se encargan. Los agarran y los llevan al refugio. Ah, bien. Aquella persona entonces que esté viendo o escuchando, el sábado no se puede acercar, puede comunicarse con ustedes y ustedes pasan a buscar lo que donan, digamos, por la casa. Tal cual, bueno, por eso en la página, ahí como decía Pili, hay centros de acopio y para poder pasar justamente a retirarlos en el caso de que no puedan acercarse a dejarlos en centros de acopio. En este caso nosotras podemos pasar, pero vamos a estar entonces el sábado de 10 a 15 juntando donaciones, y lo particular, lo lindo en esta época navideña también, ¿no?, de esperanza y de poder cambiar un poquito la realidad, en este caso de los animalitos que tanto han sufrido ya. Vamos a estar vendiendo, también hecho por los voluntarios del Refu, artículos navideños, ropita y demás accesorios navideños para las mascotas, para que le puedan regalar ese día. Así que también vamos a estar vendiendo eso, aparte de las donaciones que vamos a estar aceptando. Bueno, y decir quizás también importante, bueno, que el refugio, la presidenta es Patricia y muchos voluntarios que ayudan ahí, y que es fundamental poder seguir colaborando, difundiendo y seguir al Refu para poder darles una mejor calidad de vida y una nueva oportunidad, ¿no? Que el final último es que tengan una familia, que sean adoptados y que tengan una nueva vida, ¿no? De amor. Se acerca una fecha muy particular y también que cada fin de año veo que se hace hincapié en el tema de los puentes, los pitardos, porque lamentablemente sigue sucediendo, ¿no? Que muchas mascotas se asustan y huyen y totalmente, se pierden. Totalmente, fundamental eso, qué bueno que lo decís, porque es fundamental sumarnos a campañas y concientizarnos sobre la importancia de la no pirotecnia. Se puede celebrar sin, digamos, hacerle daño a las personas, a los niños con autismo, a los animales, así que podemos celebrar de mil maneras que no sea una pesadilla para el resto, ¿no? Y algo muy importante también para estas fiestas, porque tristemente no vamos a poder evitar la totalidad de la pirotecnia, es ayudar a nuestros animales poniéndoles un collarcito así improvisado con su nombre, con el teléfono, porque bueno, tienden a escaparse, a correr por los ruidos. Entonces sería muy importante, porque vos ves al perrito en la calle y podés llamar un teléfono si se perdió algo. Y volver a su familia, tal cual. Siempre lo consulto con algunos integrantes del protectorado de animales y refugios. ¿Sigue siendo muy elevado el tema de abandono de mascotas, de dejar de cachorros abandonados? ¿Se acrecenta en esta época de crisis? ¿Cómo lo viven ustedes? Sí, se ve así, se ve mucho abandono, se ve también animales que rescatan en el refugio, que son rescatados en condiciones, bueno, y lo pueden ver en la página, sí, tristísimas, nosotros. Que después son milagrosas las recuperaciones. No parece verdad, hace un mes también hubo un caso de un perrito pantera que ahora está completamente distinto, o sea, el refugio la verdad que hace milagros a veces, pero sí, se ve bastante, se ha incrementado, yo creo que mucho. el abandono, todo mismo en la ruta, podés ver un montón. Y bueno, y eso se debe mucho a la no castración que viene habiendo, que en Cañuelas igual está, zoonosis. Hace campañas fundamentales, que eso es fundamental. Sí, sí. Eso es fundamental, concientizar a la gente de que lleve a los animales a castrar, estas campañas que tan fundamentales son para evitar sobrepoblación y futuro abandono y sufrimiento de animales, ¿no? En las calles, que ya nacen, digamos, con una no oportunidad, una familia y todo lo que eso conlleva vivir en la calle. Así que es fundamental que lleven a castrar a los animales y que haya más campañas de castración. Agradeciendo la atención, coméntenme nuevamente las redes sociales. En Instagram se encuentra como Refuasis y en Facebook como Refugio San Francisco Asís. También está en TikTok y Twitter. En Twitter, que las van a ir encontrando en las otras redes sociales. Claro.